porque eres todo para mí. Yo no podría estar sin ti. No tengas miedo que mi amor es solo tuyo y nada más. Y nada más. A cara descubierta yo te amaré. Yo te amaré a cara descubierta.